Anthony, el Real DJ. Será cuestión de tiempo. La música que te gusta. Conozco tu debilidad. ¿Cómo hacer para envolverte? Si no es hoy, mañana tal vez. Pero algún día voy a tenerte. Remix. No tengo la capacidad. Remix. Que me hables de entenderte. Remix. Yo sé lo que trae en tu mente. Estás loca por tenerme. Yeah.